esperanza en este juego. Sin encontrarte, si el amor que me das será mi enfermedad. Ya no me quiero curar. Caído una vez y olvidé quién soy. Flashaste que te iba a esperar. Voy a escapar. Mis días o noches se acaban las horas al esperarte. Te vi venir por la misma senda que te vi partir. Mis días o noches se acaban